en El Salvador. Como todos los años, el 22 de agosto, cientos de familiares y amigos se congregaron en el monumento a las víctimas de la masacre El Calabozo para conmemorar el 34 aniversario de este hecho, que ocurrió el 22 de agosto de 1982 en el municipio de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, durante la Guerra Civil. Carlos Amaya, de Radio Iscanal, nos presenta los testimonios. En el río El Calabozo llegó el batallón a atracar. Como 300 personas se había ido a refugiar. Las mujeres con sus niños en los brazos los tenían. Cuando sintieron encima las balas más asesinas. Eran los años 80. El Salvador atravesaba por una de las épocas más difíciles de su historia. El conflicto armado estaba en su pleno apogeo, que se destapó ante la injusticia y la represión del gobierno en turno. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me pegué. En esos tiempos, la Fuerza Armada ejecutó una serie de masacres en contra de campesinos. Mujeres, niños y ancianos eran asediados a punta de balas por el ejército represor. Una de estas masacres fue la del Calabozo, a las orillas del río de Amatitán en San Esteban Catarina. Los sobrevivientes recuerdan esos oscuros días de sus vidas. Un día 22 de agosto de 1982, la quinta brigada, el Atlacá también andaba por estos lados, donde la población estaba muy tranquila en sus casas. Y de repente se dio en, ¿cómo se llama? La triste historia, pues, de que nos invadieron. Yo estaba con la gente y se dio la balacera, que vino con unos compañeros, venían, que habían combatido con ellos, y pasaron luego en medio de donde se acerca donde estaba esta gente reunida, la gente de masa. Y vinieron ellos siguiendo a esos compañeros y encontraron este montón de gente. Da tristeza, pues, porque son seres humanos los que perecieron y gente indefensa. Pues yo pienso que el que murió, como decimos, con el arma en la mano combatiendo, estamos conscientes que así iba a ser, pero esta gente fue injusto lo que hicieron, porque eran niños, mujeres, embarazadas y ancianos. En este brutal hecho fueron asesinadas a sangre fría más de 250 personas, contabilizadas por las autoridades locales. Fueron torturados, fueron, digamos, brutalmente, digamos, asesinados. Aquí murieron nuestros familiares, mis 5 hermanos, mi madre, mi abuelo, mis sobrinos, bueno, el cuñado. Bueno, sin fin, digamos, casi la mayoría era de nuestro cantón. Como parte de este operativo que se denominó Tierra Arrasada, el ejército salvadoreño efectuó matanzas a lo largo y ancho del territorio nacional, dejando como resultado centenares de fallecidos, recuerda el párroco de San Esteban Catarina. Bueno, en primer lugar, decirles que yo soy nato de San Esteban Catarina. Y soy testigo de que hace 34 años, cuyo operativo se llamaba Tierra Arrasada. Y Tierra Arrasada significaba terminar con todas las vidas humanas, terminar con animales, quemar casas, y a los cuerpos que quedaron masacrados se les rociaron gasolina y ácido. En este 22 de agosto se conmemora otro aniversario de la masacre del Calabozo, evento que fue acompañado por la Comisión Política del FMLN, para quienes es importante mantener la memoria viva. Ustedes también, que han enarbolado esa bandera, es por la justicia, por la libertad. Por eso les felicito y que nunca, nunca olvidemos, que siempre recordemos, porque cuando están en la memoria, jamás se olvidan. Pueblo que olvida su nombre. En el Calabozo aún se mantiene viva la imagen de la crudeza humana ocurrida hace 34 años. Hoy las víctimas piden memoria, verdad y justicia para sus familiares, una reparación que no está lejos de llegar con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto fue un gran milagro, dos niños que se salvaron pa' que contaran la historia de lo que aquí había pasado. Desde Radio Canal para Voces Nuestras les informó Carlos Amaya.